cierro un año difícil, a mi criterio, que nos ha tocado pasar de todo, donde no podemos dejar de decir que las demandas sociales han ido en aumento, que no nos ha dado tregua la cuestión climática. Esto lo he dicho en todas las oportunidades que tuve contacto con el periodismo, pero por suerte una provincia que está dispuesta a seguir trabajando e invirtiendo en lo social, con un presupuesto que se vio un poco mejorado a comparación de las demás áreas del gobierno de la provincia, entendiendo de que hay que apostar a acompañar y a continuar en una tarea donde tenemos que tener presencia del Estado a aquellas situaciones donde la familia no puede resolver por sí misma las necesidades básicas. Así que en ese sentido, trabajando mucho y redoblando el esfuerzo para lo que viene en el 2018. En un año distinto, que vamos a estar afrontando con algunas propuestas diferentes que nos marca la realidad, y otras que queremos apuntar fundamentalmente a trabajar en lo que es el empleo, la empleabilidad y el autoempleo de los jóvenes y mujeres con niños a cargo. Vamos a trabajar puntualmente con esos dos núcleos duros, que son los que más difícil tienen de la posibilidad de insertarse laboralmente. Así que realmente con propuestas distintas en ese sentido, y haciendo una fuerte apuesta por parte del gobierno de la provincia dirigiéndose a eso. Pero bueno, es un año que también se pone en duda muchas cosas de este piso de bienestar que tenemos los pampeanos, donde había acceso a derechos ya, batallas garantizadas y ganadas, donde hoy se ponen en duda, y bueno, la provincia está dispuesta a seguir trabajando se ponen en duda a nivel nacional, y la provincia está dispuesta a seguir trabajando para garantizarle a la gente el acceso a esos derechos. Así que bueno, redoblando el esfuerzo por parte del Ministerio. No sé si escuchó o si puedo leer las declaraciones de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad, que dijo que los comedores estaban siendo utilizados políticamente. ¿Qué opinión tiene? ¿Qué visión tiene? ¿Y qué nos puede decir? Mira, yo leí el presupuesto que tiene el municipio de Santa Rosa dirigido al área social, y eso preocupa. Por suerte convivimos un gobierno de la provincia y un gobierno municipal en una misma localidad, y esto le da cobertura a gran parte de la población que no está siendo atendida por el municipio. Entonces entiendo por qué también tienen ese presupuesto acotadísimo, donde 128 millones de pesos para funcionar en un año, de los cuales 98 están destinados a recurso humano. Entonces, cuando el Estado no está, emergen otras estrategias, y es la sociedad que se organiza Estado municipal, que destina muy pocos recursos al área social, a mi criterio, y por suerte hay un acompañamiento y una presencia del gobierno provincial. La verdad es que estoy haciendo un estudio, un comparativo de cuáles son las asignaciones presupuestarias de los municipios a las áreas sociales, y un estudio comparativo de la población que tienen a cargo según su jurisdicción, y ahí vamos a saber exactamente la prioridad que se le da a las áreas sociales en cada municipio. Y creo que Santa Rosa tiene la suerte de convivir con un gobierno provincial en el mismo territorio. Si no fuera así, sería complicado.